Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Pianista, compositor y arreglador, nacido en Minas en 1964, Gabriel Estrada es un gran joven, un prometedor talento de nuestro país. Sus composiciones instrumentales están incluidas en sus discos Estación y Hojas de Mayo, editados por Perro Andaluz. Estrada tiene una larga trayectoria como arreglador y tecladista, pero con un gran despliegue en los últimos 5 años. Su primer disco Estación obtuvo gran reconocimiento de prensa y público, y en el 2011 le fue otorgado el Premio Anual de Música del MEC. En octubre del 2013 abre el espectáculo del afamado guitarrista Aldi Meola. En febrero del 2014 presentó en la Sala Zitarrosa Hojas de Mayo, que fue nominado a los Premios Graffiti del 2014, como mejor álbum de jazz, por supuesto. Recibió por segunda vez el primer premio en el Candombe Instrumental, edición 2014, del Premio Anual de Música del MEC. Integró además bandas con Laura Canoura, Lady Jones, Fernando Cabrera, Jorge Galemire, fundó el grupo La Mano también. Y en el 2020 editó un nuevo disco, una grabación hecha hace 22 años junto a Pablo Soma y Jorge Nocetti. Ahora, en este momento, les quiero presentar un candombe bellísimo, lleno de sonoridades y dedicado a nuestro prócer, José Gervasio Artigas, que me emociona por la enorme sensibilidad y exquisitez sonora en la que colaboran Marcos Messina en el bajo, Edgardo Rigaud en guitarra, Pablo Meneses en batería, Carlos Boca Ferreira en percusión, Alejandra Genta en clarinete bajo, Carla Cairoli en clarinete, Inés de Barca en flauta, Pablo Soma en flauta, Gustavo Villalba en saxo soprano y alto, Ricardo Figuera en saxo tenor, Oscar Pereira en trompeta, Guillermo Hernández trombón y el propio Gabriel Estrada en piano. Disfruten, y vale la pena nombrar tan grandes músicos. Thank you. Mundos diferentes. Hace unos cuantos años atrás compré un CD del pianista argentino Adrián Yáñez. Ahí había varios estándares de jazz, pero también había algunos tangos, y en este caso había uno interpretado por alguien que se llamaba Liliana Herrero, a quien yo no conocía, que interpretaba de una forma muy, muy compleja el tango María. Al poco tiempo, Liliana Herrero hace su primer recital en Montevideo, presentando lo que en ese momento era su último disco, por allá por 2003, que se llamaba Confesión del Viento, que a la vez era el título de una canción cuya letra es de Roberto Giacomuzzi y la música del gran guitarrista Juan Falú, de quien tanto Alfredo como yo hemos conversado y presentado cosas en distintas oportunidades acá en Mundos Diferentes. En esa oportunidad, cuando Liliana estuvo en Montevideo, tuve la oportunidad de entrevistarla y luego volví a hacerlo en Buenos Aires en un recital conjunto que dieron con Juan Falú, en este caso presentando el disco que se llamó Leguizamón Castilla y que por supuesto era un homenaje a el Cuchi Leguizamón y a Manuel Castilla. Aquel dúo compositivo que, entre otras cosas, hizo El Carnavalito del Duende, Cartas de Amor que se Queman, Cantora de Yala, Zamba de Lozano, Zamba del Pañuelo, entre otras tantas. En esa oportunidad de esa entrevista que les contaba, y esto a manera de anécdota, que les pude hacer a Juan Falú y a Liliana Herrero, le pregunté sobre aquel disco donde, que se llamaba Confesión del Viento, y le hice saber de mi emoción al escuchar esa canción. Ahí Liliana Herrero me dijo, pues esto es una milonga que hizo Juan Falú, y para mí fue muy difícil pasar esa milonga a lo que yo después interpreté en mi disco que se llamó Confesión del Viento. Debo reconocer que durante mucho tiempo estuve buscando la versión, digamos, original grabada por Juan Falú de esa canción, Confesión del Viento, porque realmente no me la podía imaginar como una milonga. Hace relativamente poco tiempo encontré de Juan Falú un disco que se llama Sonco Querido, donde está esta Confesión del Viento. En este caso, un viento que parece justiciero, un viento cargado de culpa y un viento que le confiesa a alguien cosas que siempre lleva consigo. Liliana Herrero haciendo de Roberto Giacomuzzi y Juan Falú Confesión del Viento. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo.